Hola, estás escuchando Cada Mañana del Mundo, un viaje fonográfico por las mañanas del mundo, editado por Estefan Marín. Esta cuarta temporada está dedicada a los paisajes sonoros de Sudamérica. Hi, I'm Ana María Romano Gómez. Here is Cuando calla el mar y sopla el ruido, my South American phonographic morning. Cuando calla el mar y sopla el ruido, for each morning of the world, recorded in Bogotá, Colombia, South America. Gracias por escucharnos.